Las chicas de buen oído y de excelente gusto musical siempre buscan al mejor, al que siempre complace. ¿A quién más? Pues al